de la última llamada. Última canción, vamos a cerrar la barra. Así que mami, dime. Dime. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tu mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Bueno, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tu mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Sin suela. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer. Para de darle vueltas como un carrusel. Que si te quieres ir, pues yo arranco como NASCAR. Y hacemos posiciones que no han hecho en Madagascar. La compa va a mascar, pero está mordido. A ver que tú conmigo te mojas como un río. Te entregas como un pillo, te envuelves como un regalo. La noche va a estar buena, te veo debajo del palo. Subiendo por mis mulos, lambiendo toda mi piel. Pensando en Las Vegas, sabiendo que soy fiel. Pues no te cambiaría, soy tuyo hasta la luna. Hambriento por tus besos y no estoy en ayuna. Te comí el esqueleto. Prometo que este secreto, respeto tu cuerpo completo, aunque por el peco, y rompo los 10 mandamientos hoy. Si me dices tu plan, pues pa' allá yo voy. Cuando quieras tu mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Bueno, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tu mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan, baby. ¿Cuál es tu plan? Pa' yo cambiar lo mío, dime pa' dónde es que vas. Dime. Si tienes evo, yo me busco el lío. Si tienes eva, pues convéncela pa' el trío. Que yo ando suelto, suelto, suelto, suelto. Y tú me niendo el culo, me tienes envuelto. Si te logras agarrar, te juro, no te suelto. Si me dejan, te estoy dando hasta después de muerto. Es que tú estás dura, perfección. Por eso te hice esta canción. Vamos a mudar el party pa' la habitación. Te lo metí y no fue mi intención. Yo solo quería hablar, charlar. Saber cómo te va en la universidad. Tú fuiste la que me empezó a bellaquear. Pa' dentro que va. Pero baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras tú me dices, nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Pero baby, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú me dices, nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Yeah, baby, dime cuál es tu plan. Dicen que no andarían dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dicen que era una loca, pero yo tampoco estoy cuerdo. A lo mejor mañana ni me acuerdo. Pero hoy por lo menos estoy que si te cojo te muerdo. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que planifica? ¿Qué implica? Yo espero que en ese revolúe te darme la ¿qué? Cualquiera se hocica, cualquiera le suplica, es que está bien rica. No sé ni a qué se dedica. Pero hoy por lo menos dedícame un poco de tiempo. Que si tú estás contenta, yo estoy más contento. Ahora sí dime que ya me quedo en 2%. Cuando te veas de frente te cuento lo que siento. Si quieres bella, quiero entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Me voy a enterarse de lo que pase aquí. Si quieres bella, quiero entonces vámonos. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Me voy a enterarse de lo que pase aquí. Tú sabes que niega con pilla y el conejo. Yo te niega con pilla y el conejo. Pille sin suela con el ñejo. El ñejo con el pille, tú sabes. En el flow. OMB, la sustancia. OMB, ni en eso. Flow music. The flow is back, la famosa está. Helio del mambo de un. Si quieres bella, quiero entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. En vez de chingar, podemos ir a comer y después tu flan. Si quieres bella, quiero entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Me voy a enterarse de lo que pasa.